En 2009 se teletransportó el primer átomo de la historia. El mundo espera ansioso el teletransporte. ¿Pero alguien ha pensado en lo que podemos llegar a perder? Esta pregunta, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién es la chica? Mi novia. Pues visto desde aquí, así es buena pareja, ¿eh? Ya. No han puesto la denuncia pertinente. Bueno. Mantengo una relación seria con mi coche. Buenos días, cariño. Compte que no ho sabem engegar, ja, eh? Es nota que fa 4 dies. Vas a provar a la quarta? No quiero salir con tu hija. Ey, guapa, ¿qué dices? ¿Tienes algo aquí con el alcohol? Polla fideo, polla espagueti. ¡Que nos vamos a ahogar! ¡Ya me ha matado al perro! ¡Tu nuevo cochazo! Hope everybody brought backup underpants.